cambió la vida. This song goes dedicated to my nephew Corey Shaw, just to remind you who we do this for. Dime quién te dio la vida. Que el mundo diga lo que quiera, que el mundo diga lo que quiera, que el mundo diga lo que quiera. Mi alma solo en él espera. Que el mundo diga lo que quiera, que el mundo diga lo que quiera, que el mundo diga lo que quiera. Mi alma solo en él espera. Lo que digan estoy loco, que me metan en el coco. Oscar Rancho. Hace dos semanas que dijimos que íbamos a aprender la canción y todavía no la sabemos. Una vergüenza total. Perdónenme, no digo de onda. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en vivo, estamos al aire. Hoy es sábado hermoso, un sábado, el último sábado de este año. Estamos en vivo con Sinvergüenzas. Mi nombre es Leo Rodríguez, soy el conductor. Hoy empezamos un poquito abajo, chicos. Porque estábamos cantando todos. Vos estás abajo. No me gusta la canción. No me gusta cómo la están haciendo ustedes. Yo esperaba más de ustedes. Yo este año creo que es un año de despidos. Me parece que vamos a empezar un programa de Sinvergüenzas y Leo Rodríguez. ¿Qué me están echando a mí? Mayoría. No, mentira, chicos, no. ¿Dijiste despidos? Y bueno. No vas a despidir a nadie. Ah, bueno. Como siempre, traje la reflexión del bondi para arrancar este programa hermoso. Lo traje para que no me echen a mí. Vengo a laburar, chicos, yo. Estaba pensando un poquito, viste, que yo no soy una persona que hace muchos balances a fin de año. Sí me gusta saber qué es lo que aprendo en el año. Me gusta saber, viste, qué aprendí este año. Siempre me pregunto esas cosas yo. Entonces, me agarró, viste, la chiripiorca cuando venía en el bondi y dije, ¿qué aprendí este año? Chan, chan. Estaba pensando y tuve un par de cosas que aprendí. No aprendí a hacer radio. Eso lo sabemos todos. Radio no aprendí a hacer. Pero aprendí un par de cosas copadas, ojo. Aprendí como... No, pero hice una lista de cosas que me quedaron pendientes por aprender y que las quiero aprender el año que viene. Son preguntas que para ¿era mí no más tienen, fácil esta lista? Para mí no tienen respuestas. Respuestas. No tienen respuestas, chicos. Respuestas. Y la voy a decir al aire porque hay mucha gente que espero que la sepa. Por ahí la sabe, por ahí no la sabe. Me gustaría que me la vayan respondiendo a medida vaya pasando el programa. Ya vamos a ver los medios de comunicación. Pero sí tuve muchas preguntas sin respuesta este año y que me gustaría para el año que viene suplirlas a esas preguntas. ¿Está bien, Alberto? Aprendiste la palabra, chicos. Este año aprendiste a meter verbos. Por ejemplo, esta es una pregunta que no me deja dormir. ¿Por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos? Ah, ¿no se puede? Yo lo pienso y lo practico y no me sale. No, es verdad, no se puede. No se puede estornudar. Si tengo un clon, ¿no? Yo tengo un clon mío. Sí. Y lo mato. ¡Pah! Así. ¿Es suicidio eso? No. Me parece que me están respondiendo. Son cosas que me pregunto yo siempre, ¿viste? Que digo. Y no, porque no sos vos, es un clon. ¿Por qué cuando busco algo no lo encuentro y le digo a mi mamá y mi mamá lo encuentra al toque? Porque es rechuma, es remetida. Porque la mamá es la que ordena. La mamá es la que ordena y sabe dónde sí. lo dejó. Y yo siempre me siento como un salame porque... ¿Qué onda? Mami, no encuentro esto. Y la mina va... Acá está. Como por arte de magia. Mi mamá me dice, si lo encuentro te pego. Y me lo da y me da un manotazo. Con razón, siempre te golpeado. ¿Cómo hizo Don Cangrejo para tener una hija ballena? Es una larga historia, chicos. Chicos, no se ríen. Porque esto es cosa seria. Estamos metiéndonos en terrenos raros. Los vegetarianos, ¿viste? La gente que no come. ¿Puede comer galletitas con forma de animalitos? Piénsenlo, esto no me respondan ahora. Son cosas que... Es muy morboso. No. Son... Yo no las comería si fuera vegetariano. Las mujeres. Esto va para las mujeres. A ver. Cuando se pone... Yo tengo todas hermanas mujeres, así que estas cosas, mira, las tengo re claritas. ¿Por qué cuando se ponen rímel, dejan la boca abierta como salame? Ay, no sé. ¿Qué estás haciendo? Porque estoy poniendo rímel. Pues se tira, capaz que se tira la piel. Se tira el ojo, para abajo. Sí, pero hazle. Así que... No sé, no tiene nada que ver, no sé. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto? No sé. Y en la boca como si se estuvieran poniendo arriba. Muchas preguntas tengo. muchas preguntas que espero el año que viene poder responderlas de a una. Yo creo que la gente me puede ayudar un poquito con estas disyuntivas que tengo yo en mi cerebro. Lamentablemente no lo pude responder este año, espero el año que viene, en este 2013 que recién empieza, hacerlas. Yo tengo una pregunta. Decime. Siempre tuve esta duda. Sí, sí. ¿Cómo se dice? ¿Tergopol o telgopor? ¿Telgopor o tergopol? Porque viste que la gente se confunde. Dame tergopol. Dame tergopol. Ah, tergopol. La pasó por arriba esa palabra. Dame tergopol. Dame tergopol. ¿Qué querés? ¿Cómo se dice? ¿Pasta frola o pasta flora? Pasta frola. Y pasta Pasta frola. ¿Frola? Sí, frola. No. ¿En serio? ¿Quién es frola? Yo siempre dije pasta. ¿Quién es frola? Flora. O es más fácil. Pasta hay algunas personas que en vez de decir arvejas, dice alberjas. Sí, es verdad. Sí, serpa. Vinaire. Yo me decía eso. ¿Albóndiga o almóndiga? Hay uno que se zarpa, ¿viste? Hay gente que... Almóndiga. Esos brutos, campo, brutos, ¿viste? Brutos. Pero esta es más inteligente, esta la mía más intelectual, mis preguntas. ¿A la naranja le pusieron naranja por el color? ¿O al color le pusieron naranja por la fruta? La naranja. Chicos, estamos en terrenos complicadísimos. ¿Filosofando ya? Y yo le dejo con esta pregunta. Digo, encontró dos respuestas. Bien. Bueno. Estamos avanzando como sociedad, chicos. Esta pregunta, y lo dejo con esta pregunta, y yo sé que esta cosa no lo deja dormir a ustedes. Si me compro un televisor inteligente, ¿viste? Están los Smart TV. Si me compro un Smart TV, sí. ¿Me va a bloquear el canal 13 para ver Showmatch? La dejo con esa pregunta. Oh. Yo sé que es medio raro, sí. A mí no, yo creo que no. Espero que no. Con un televisor inteligente no me deje ver Showmatch. Bueno. Bienvenidos a todos. Estamos en vivo. 5 de la tarde, 8 minutos en la República Argentina. Día hermosísimo. Por ser el último sábado del año, hermosísimo. Medio nublado. La verdad que la Navidad se nos arruinó con la lluvia. Para los que queríamos salir, yo salí igual. Me mojé todo. Salí. ¿Cómo andas, Eli? Acércate al micrófono, Eli. Sí, poco se... Acércate, Eli. Muy bien, resfriada un poquito. ¿Resfriada un poquito? Sí. ¿Apestosa? Sí, andate. Bueno. Tengo miedo por mi salud. Nah, voy a ver si estornudo con los ojos cerrados o abiertos. Ah, claro, tenemos miedo como conejillo de India. Por las dudas. A ver, espera que me vengan las ganas. Cosa, yo hago señas y ustedes se fijan. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola. Ella sí estornuda raro. ¡Achú! Así estornuda, como Pikachu. ¡Achú! Ah, Pikachu estornudando. Sí. Tengo una curiosidad para contarle. Cada vez que llego acá al programa, sí, me saco las zapatillas. ¿Está bien eso? Se te enfrían los pies para el aire. Yo a Diego le había dicho que había que fumigar este lugar por la baranda. Ah, sí, sí, yo. Era vos. Con razón. Sí, porque hace calor. Ah, listo. Entonces retiro las denuncias contra el estudio. Hola, Leila, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿vos? Bueno, ¿esto es un ping-pong de preguntas? No. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Qué respondele con una pregunta. No hay entrevista más de ida que el ping-pong. Encima, viste que un ping-pong son preguntas sin sentido. Por ejemplo, yo te pregunto, a Edo Ramos, y vos respondés con toda seguridad, ¡a Edo! Y como ¡a si Edo! Fuera, como con si tantos... Fuera... ¿Qué? Estoy segura que es a Edo, no sé por qué. ¿Qué te hace estar segura de decir a Edo? ¿Blanco o negro? ¡Blanco! ¡Blanco! Y si no lo respondes con la seguridad, no, no hay entrevista más de ida que el ping-pong. ¿Qué? Espero que en esta radio no se haga esas cosas. O en este programa, por lo menos. A ver, empecemos de nuevo. Podemos hacerlo, con algún invitado. ¿Viste que nunca tuvimos invitados nosotros? Nunca, jamás. No. Nunca tuvimos invitados. Nadie quiso venir. O sea, nadie quiso venir. Invitamos. Invitamos cantidad de gente. Mandamos millones de invitaciones. Nunca nos aceptaron la solicitud de amistad. O en Facebook. Yo siempre decían, no. Nadie lo quería. No me di cuenta. Bueno. Hoy sí, hoy aceptaron. ¿En serio? Hoy aceptaron. Hoy nos aceptaron la invitación. Gente que tenía hambre. Le prometí plata yo. Sí, a los chori. Gente que dice, yo vivo de esto, así que pagame. Claro, cuando entren al vivo, le vamos a explicar. Al aire, viste que al aire uno perdona todo. Vamos a decir que no hay plata de por medio. Nada. Pero no, cuando estén al aire, ahora no. ¿Qué se piensan que les vamos a pagar? Bueno, por ahora vamos a sostener que sí. Bueno, bienvenidos a todos a Sinvergüenzas. Hoy somos un equipo reducido. Adivinen quién faltó hoy. Hoy faltó Nico por cuestiones personales de la casa. Después nos va a aclarar. Después nos va a contar su. Si no, que llame. Llama a Nicolás, a ver si te atreves. Que llame, ¿no? Sí. Tenemos medio de comunicación, ¿no? Mira cómo la linkeamos, ¿no? Con el llamado. Sí, mal. Como esta semana no hubo consigna, porque dijimos vamos a hacer un programa especial, vamos a el último programa del año. El último programa del año. Gente que me preguntaba, ¿es el último programa, en serio? del año, chicos, ¿no? O sea, en enero seguimos. Porque claro, sí, no somos tan cara dura tomarnos vacaciones de algo que nunca nos cansó. No, la radio no nos gustó, no, nos sentimos cómodos. Bueno, nunca me cansó la radio. Para un poco. Ay, me encanta. Bueno, me entonces encanta, no hubo consigna, pero sí hubieron gente que nos mandó saludos. No, mando saludos a los invitados que los anunciamos por Facebook, también por Twitter. Así que vamos a pasar los medios de comunicación para que se comuniquen durante esta hora que recién comienza y que pueden también mandar saluditos a los chicos o lo que ustedes quieran con este último programa del año. ¿Cuál es el Twitter, Sofía? El Twitter es @sinvergüenzasfm. Síganos. Los vamos a llevar por buen camino si nos siguen. Una guía espiritual tenemos en Twitter. Algo así. Bien. Ustedes síganos en Twitter y ya se va a enterar cómo es esto. No se te va a caer el pelo. Son muchas cosas que te van a pasar si nos seguís en Twitter. Sí. Dale, qué chamuyo lindo. Bueno, ¿cuál es el Facebook para comunicarse con nosotros? ¿Nos decís vos, Eli? ¿Yo? Sí. Sí, Eli. Bueno, es www.facebook.com/sinvergüenzasradio. Bueno, sinvergüenza radio. No está Nico. Como sea, pero ustedes ya saben, así que. Sí, busquen. No, me gusta. .facebook.com/sinvergüenzasradio. Claro. No me sé el orden por eso. Lo que pasa es que ella está mucho tiempo en la chica Facebook. Nunca tuvo computadora en su vida. No tengo. Me dicen a mí de Twitter. Sí, es re vicio, Sofía. Es vicio, igual. ¿No? Pero el Twitter no lo sé usar. Claro. Bueno, claro, muy bien. Claro. ¿Cuál es el número, Leila, para comunicarse con nosotros a nuestra línea directa? Nuestra línea directa es 4659-0043. Te lo repito, Leo. 4659-0043. Qué cancherita que está ella. ¿Viste? Ahí te lo repito. Pasa que es más fácil esto. Sí, ahora. ¿Qué? ¿Triple W? Me dejaron lo difícil a mí. Lo difícil para Eli, ¿viste? Porque mal. Hoy este programa, como no está Nico, vamos a arruinar la Eli, ¿dale? Porque Nico dice eso siempre. Claro. Sí, no me enseñó nada. Bueno, acá te. Para vos, Nico. ¿Viste qué mal que salió? Sentite mal. Sentite mal, Nico. Mira, si la gente no se comunica por Facebook, por culpa de Nico, ¿dale? Dale. Quedamos en eso. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un programa llenísimo de cosas, llenísimo, pero una cantidad de cosas una tremenda. Una barbaridad de cosas. Vamos a comenzar con las noticias de esta semana, que fue una semana cargada de noticias. Son las noticias que vamos a tocar son más actuales de hoy, ¿no? Así que, Leila, te dejo tu lugar. Yo sé que Sofía está resignada a estas cosas, así claro que bien. Claro, se resignó. Claro que no, chicos, por favor. ¿Cómo van a pensar que yo me voy a resignar? ¿Cómo van a pensar que yo vengo para no decir mis noticias? Yo por eso te estoy acá, porque pensé que no ibas a hacer más las noticias esas loquillas. Yo la veía con el charanguito ese. Yo ni vengo. Ah, no. Bueno. No, porque para algo cobro yo, querido. Ah, cobra la chica. Bueno, ¿quién le paga? ¿Quién te paga? Ah, no les voy a decir, porque si no van a querer cobrar ustedes. Bueno. La saltamos en la esquina, bueno. Leila, ¿comenzar con las noticias? Las noticias de esta semana empiezan así. Superchinos reclaman seguridad ante los posibles nuevos saqueos. Segulilal, ¿qué leemos, Segulilal? Segulilal. Bueno. La entidad que los nuclea exigió más protección para este fin de año a raíz de los recientes hechos vandálicos. Denunció también el reparto de panfletos que instigan a la violencia. Ayer hubo nuevos atracos. Bueno, chicos. ¿Esta semanita? Sí, la verdad que están tan asustados los chinos, es verdad eso. Porque es verdad, la verdad que con lo que pasó en el 2001, estas señales que empezaron a aparecer ahora de nuevos saqueos preocupan. Y hay que tener cuidado con los chinos. Recordemos que en el 2001 fueron los más perjudicados los chinos. Y si bien se atacaba mucho a comercios nacionales, en ese momento, como eran muy recientes los chinos, era decir, vamos a agarrarlos a ellos porque son nuevos. ¿Entendés? Lamentablemente fue algo terrible lo que pasó y tienen miedo por las secuelas que quedaron de aquel 2001 trágico. ¿Sofía? Oh, dijeron Sofía. Bueno, mira, yo en realidad no traje nada de noticias, traje unas curiosidades que son más que nada cerrando este año, ¿viste? Sí. Hay una especie de nuevos récords este año. Ah, récords. Ah, sí. Eso me interesa. Ay, bien, les interesa. Bien, esas cosas me interesan. Sí, nuevos récords que son bastante raros ya. ¿Sí? Sí, sí. Mira, te leo uno, mira. Dale, a ver. Como todos los años sale a la luz el libro que genera fascinación mundial. ¿El Guinness? Sí, no lo puedo creer. A punto de batir su propio récord de ventas y convertirse en el libro más robado de las bibliotecas de los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Se lo chorearon. Así. Ah, está bueno, un récord de choreo. ¿Quiere decir que Guinness de la cantidad de libros que se robaron? Sí. Ganaron Guinness. Bien, bien. Sí. Yo puedo salir como la persona más choreada, puede ser también, ¿no? Claro. La persona más asaltada. Choreada. Tal cual. Son récords tristes, pero está bueno, porque aparece por lo menos, ¿viste? Viste, no hay mal que por bien no venga. La persona más golpeada. Bien, está bueno aparecer esas cosas. Mal que ahora mal. Ahora tengo otro. A ver. En su edición 2012, se presenta a Tristan Walton, una cantante oriunda de Los Ángeles, conocida como The Duchess, Tristan que posee las uñas más largas de aproximadamente 5,80 metros. ¿Metros? 5 metros 80. Cuadrados, ¿viste? ¡Qué asco! Pero escúchame, te pica el ojo. ¿Cómo te rasca? Es imposible. Con el brazo. ¿Te rasca con el codo? ¿Cómo hace? Qué asco. Sí, tiene las uñas muy largas. ¿Cómo te rasca el ojo con el codo? ¿Sabes lo que es cajas? ¿Y cajas de esmalte para quedar linda? Ay, sí, no. Esmalte, ¿ves? No, terrible. Cajón. La cantidad de plata. Sí, encima, no. yo vi esa cosa, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama esto? Hay una película que está los recordines. No, una pero, serie. Sí, pero se lo tiene que guardar en una cajita las uñas. Mirá, porque... teléfono de porquería. Bueno, que viste que está hay un programa que muestra los récords, que es un programa viejísimo. Y mostraba a una mujer que tenía las uñas largas. Creo que era un hombre. Generalmente son de India estas personas, ¿viste? Son indios, son gente rara. Raro, sí. Los frikis son de India. Bueno, esta persona lo que tenía, vos decís, bueno, las uñas bien largas, pero tenía la uña así como una espiral, se la hacía. Claro, porque se te así, ¿no? Van doblando las uñas, no claro, van creciendo así. Directas. Qué bajo, sí. No, porque... Qué feo, ¿no? Pero escúchame, 5 metros, 1 metro y medio tiene una persona promedio. Sí. 5 metros 80. Es multitud. Es mucho. Es multitud. Leila, continúa con tu noticia. Bueno, estas noticias baratas de Sofía. Está bueno, ojo. Bueno, lo que sí está mejor con la de la pasan otro día. Dale. Sí. Por el éxodo turístico, las rutas a la costa están colapsadas. El tránsito hacia la costa atlántica bonaerense está colapsada desde la madrugada en la autopista La Plata Buenos Aires y la Autovía 2. Por allí circulan unos 2.500 vehículos por hora a la altura de San Borombón. San Borombón. San Borombón. Suena como a sonido de tambor, San Borombón. Sí, es verdad. Santo de los tambores. Comienza el éxodo, comenzó la temporada y la gente se está yendo de Buenos Aires, se está yendo a la costa. Y es verdad, es un momento muy... el viernes, ¿no? Más que nada, los viernes son los días más complicados para salir porque, claro, fin de semana largo, empiezan las vacaciones, algunos se toman la vacación a partir de primero de enero. Así que sí, es lógico que empiecen los temas, el tema de... Empieza a aparecer como noticia el tema del tráfico y todo eso. Uh-huh. Continúa... Justo Sophie. Que Leila se iba a ir de vacaciones, sí. Me había contado. Sí. Ah, ¿sí? Que mañana se iba, pero viste cómo está en la ruta, así que no va a poder salir. Qué bajón, ¿no? Qué lástima. Triste. Vas a tener que venir a la radio, eso sí. Bueno, si no a ver, otro. Tenemos... Sí, con los récords, sí, ¿no? Los récords. Dale. Después tengo otro que dice... Kevin Douglas lleva un afro capaz de ocultar en él al hombre más pequeño, ya que mide 1,22 centímetros. O sea, 1,22 metros. Qué bajón. 1,22 metros, el más chiquitito. Qué bajón. Qué bajón, qué bajito. Sí. Chicos, son chistes inteligentes los míos, ¿no? Demasiado inteligentes. Qué sí. Bajón. Claro. Ay, Dios mío. A ver, tenemos otra. Una chica de California impactó al jurado con su lengua, coronada como la más larga, con una longitud de casi 10 centímetros. La típica víbora, ¿viste? La víbora de la esquina de casa. Mirá, 10 centímetros. ¿Cuando habla, cómo hace? Sí, eso es entrenamiento, eso, darle a la parla, pero años. Sí. Eso es el resultado de la lengua larga. ¿Qué? ¿Qué? Yo hablo bastante, pero no... Eso, qué raro. No hay caso con mi lengüita. Bueno. Mi lengüita. Debe ser que no dice nada interesante, ¿no? No damos cuenta. Muy bien. Continúa, Leila, con las bueno, noticias importantes. Bueno, les traje el clima para este fin de semana. Qué importante que es saber el clima. Sí, muy importante. Ya me llovió en Navidad, y la verdad que fue un bajonazo. Un bajón. Pero bueno, dice, buen tiempo para el último fin de semana del año en la ciudad. Bien. 31 grados, la máxima prevista para hoy. Uh-huh. El día se presenta con nubosidad variable, vientos leves del sector norte, rotando al oeste. Uh-huh. Una temperatura mínima estimada de 20 grados y la máxima de 31. Bien. Para mañana se espera cielo algo nublado, vientos leves del noroeste y temperaturas que oscilarán entre los 22 y, los 34 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Para mañana domingo? Sí, para okay. mañana. Bueno, el día lunes, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del sector norte, tiempo despejado hacia la noche, con probabilidad de precipitaciones hacia la tarde. No me puede decir eso. No me puede decir eso. Cielo despejado, cielo lindo, después lluvia. Con probabilidad de tormentas. De tornados y chaparrón. No me puede decir eso. Justo el lunes, fin de año, mamita. Bueno. ¿Qué te dejaba esa noticia? Pará. Porque la temperatura desciende a una mínima de 24 grados y una máxima de 34. ¿Te acordás en Navidad, el 24 fue? Que, Que empezó de 50 grados de térmica. Sí, yo decía, este es el fin del mundo, posta. Este es el fin del mundo. Este es el real los fin mayas del mundo. Se equivocaron de día. Yo había dicho que se pasó para el lunes, ¿viste? Y decían que iba a ser el viernes. Sí, son de argentino, re argento. Y lo por eso para el lunes, se murió el oso. Se murió el oso. Se murió el oso. Qué noticia más trágica. Hoy no. Hoy me enteré. Pobre Teddy. Porque vos te enteraste hoy y el oso se murió hoy. No, por las temperaturas del lunes se murió el oso. Yo sabía el oso. Que era por eso. Sí, qué bajo, ¿no? Y bueno, por tener unos encerrados dentro de una jaula, chicos. Eso es verdad. Eso, de hecho, eso sirvió mucho para concientizar el tema del encierro de animales, el tema de un zoológico que es algo, un patrimonio nacional, pero que está perjudicando vidas. Sí. Y muchos dicen, bueno, gente que salió a quejarse diciendo, cierren el zoológico, por ejemplo. Sí, por supuesto. Esos animales que están ahí hace años en cautiverio, llegan a salir al Amazonas y se mueren a los dos días. Sí, la verdad que sí. Porque no saben hacer nada. ¿Sabes? Bueno, pero que nos sigan atrapando gente del Amazonas. Porque animales que vivieron, no, que nacieron en cautiverio. ¿Vos? Entonces no están acostumbrados. Yo ya hace como 3 años que no voy más al zoológico. Sí, hace 3 años. Yo la última vez que fui estaba, me dio pena porque es los animalitos... Es terrible. No tenés micrófono ahí, así que no hables. No, es verdad, el león triste, yo ya un chimpancé viejo también triste, viejo. Yo esperaba ver al león de Madagascar, ese que bailaba, pero no, estaba muy triste. Yo le cantaba, quiero mover el bote, y el no león bailaba. Te animo a ver los conejos y no reírte. Qué bajón, la verdad que fue algo, una noticia muy triste para todos estaban muy indignados. Y bueno, vamos a ver cómo se concientiza la gente con esto que pasó, viste, con el tema de la temperatura, que es inhumano y inosos, no. Sí. No apto para osos polares. Impolar. No apto para osos polares. No apto para osos. Sí, la verdad que terrible. Muy bien. Vamos a empezar con la primera canción, dale. Dale, porque... Dale que sí. No, ¿qué nos trajiste hoy? Hoy traje música nueva. Ay, a ver. De nuestro invitado, Pablito F., que está acá con buenísimo. Nosotros. Ah, Pablito. Un temón hermoso. Esto se llama No puedo vivir sin ti, de Pablito F. Sí, dale. No puedo hacer nada. No puedo vivir sin ti. Sin ti no soy nada. No puedo hacer nada. No puedo vivir sin ti. No puedo tenerte, cito siempre aquí, cerca mío, junto a mí, así es como yo te quiero. Si no estás a mi lado, yo te juro que me muero. Son la fuerza, mi esperanza y mi paz. Nadie puede darte todo lo que vos me das. Te amo cada día más. Las veces que te estuve lejos, siempre estuve perdido. Nunca te vayas de mí, solo eso te pido. El cariño de tu mano nadie me lo brinda. Y tus palabras al oído diciendo que no me rinda. Sos especial al 100%, no te miento. Y el día que te conocí, te juro que no me arrepiento. Ese día mis latidos tuvieron sentido. Mi vida tiene color por haberte conocido. Nunca soy nada, solo un vil ser humano. Pero soy bien poderoso si camino de tu mano. No puedo vivir sin ti. Sin ti no soy nada. No puedo hacer nada. No puedo vivir sin ti. Sin ti no soy nada. No puedo hacer nada. Cuando me alejé de ti, yo vi las consecuencias y fue feo pasar por todas esas experiencias. Pero por tu gracia fue que de todo me libraste. Siempre estuviste conmigo, nunca me defraudaste. Entraste en mi vida en el momento oportuno. Momentos como esos creo que no hay ninguno. Es puro mi amor y todo mi sentimiento. Y el día que me alejes de vos te juro lo lamento. Tu palabra me da vida día a día. Solo hablando con vos tú me das la garantía de que lo que me aconsejes siempre va a ser para mi bien. Por eso siempre confío en vos al 100%. Solo quiero agradecer todo lo que por mí hiciste. Porque cuando te necesité siempre estuviste. Quisiste ganar mi corazón y que sea para ti. Te lo di, por eso hoy no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Sin ti no soy nada. 106.9. ...17:27 en la República Argentina. Estamos en vivo con Sinvergüenzas desde FM Oeste 106.9. Mi nombre es Leo Rodríguez, el conductor de esta cosa maravillosa que hicimos este año recién, ¿no? Tenemos unos meses de experiencia. ¿Sabes qué? Esta semana pasó que... Esta semana, hoy mismo pasó. Me contaron que nuestro amigo íntimo, nuestro amigo de acá del grupo de Sinvergüenzas, Guillermo Casas, que tiene su programa Más que Panes y Peces, que es un éxito que hace años que está y la tiene re clara. Hoy se fue a... estuvo presente en un programa en la XTO, la radio XTO. No queremos hacer chivos de esa radio. Pero fue a esa radio, bueno. Y... XTO. ¿Estás escuchando? No, no. Y bueno, una radio amiga, no, ojo. Bueno, cuestión que él tuvo una mesa de debate con gente, con otros conductores de programa, que una de las cosas que habían señalado y resaltado era que un grupo de chicos cristianos, cómo no se animan a salir del ámbito cristiano, digamos, ¿no? Cómo un programa cristiano estaba en una radio cristiana, ¿no? Esta radio no es cristiana y nosotros estamos haciendo un programa lo más posible cristiano. ¡Woo! Que, bueno, un aplauso para nosotros. Sí, bien, no, bien, pero espera que... Pero no has entendido lo que dijiste, vos quisiste decir, claro, bueno, que... Una... Guille, ellos estaban hablando de esto también, claro. Hablaban de que el tema de que no pueden salir de una radio cristiana la gente cristiana, bueno. Sí. Y Guillermo Casas, él mencionó a nuestra radio, felicitándonos por el trabajo, nuestro programa, por el trabajo, por el tema de salir de lo que es una radio cristiana, empezar a invadir el ámbito secular, que no es fácil, y que mencionó y resaltó nuestro trabajo y nuestro... que recién estamos empezando y que le gustaba lo que estábamos haciendo y el proyecto que teníamos. Así que desde acá te damos muchas gracias, Guille. Realmente para nosotros sos un ejemplo de persona y un ejemplo como profesional. Así que gracias. Gracias por hablar bien de nosotros. Te queremos mucho y bueno, esperemos algún día ser como vos, como tu gran equipo. Así que desde acá un abrazo grande a Guille. Muy bien. Saludos. Saludos, sí, es verdad. Muy bien, estamos en el segundo bloque. Vamos a abrir la mesa, vamos a darle espacio a ellos. Se está abriendo la mesa. ¡Eso se está abriendo! Bueno, y no tengo auriculares, me siento re solo. Quiero llorar. Y no escucho la música. Por eso. Y bueno, pero sí que, bueno, tenemos... No estamos solos, chicos. Estamos con dos personas que nos vienen a acompañar el día de hoy y que estamos re contentos porque la verdad que son gente súper amorosa. Amorosos, amorosos, amorosos. Muy bien. Hola, va? Pablito F, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¡Woo! A todos. Un aplauso a Pablito F, dale. Un aplauso, Pablo. Un aplauso. Muy bien, corten los aplausos, listo, ya está. Bueno, bienvenido al programa, Pablito. Ay, qué emoción. Estamos muy contentos de tenerte acá con nosotros. Nuestros primeros invitados son ustedes, ¿eh? Ojo. Muy bien, recién escuchamos una canción tuya. Con todo. Con Tutti. Con Tutti. Acá se dice con Tutti. Estamos con Tutti. Muy bien. Y al lado de él está nuestro gran amigo, una persona con un carisma impresionante. Demasiado carisma. Demasiado. Derrocha carisma. Para mí, demasiado. Ya, mirá que ahora somos unos tipos serios, ya. Ah, no te creo. Muy bien. Él es Joaquito Arce. ¿Cómo andas, Joaquito? Hola, hola. Buenas, buenas, gente. Gente seria, dice. Gente chamullando ya de entrada. Muy bien. Muy bienvenidos a los dos. Estamos muy contentos de que estés acá con nosotros, Joaquito. Gracias, igualmente. Muy bien. Ayer estuvieron en radio también ustedes, ¿no? Sí. Ayer también. Bien, andan haciendo grosos. Gira. Son grosos. De radio en radio. Andan de gira, chicos. Bien, bien. Pero igual hablamos acá. Porque son gente que tiene muchas cosas que hablar. Muchas cosas que contar. Sí, sí. Y mucha gente que los quiere escuchar. Y bueno, estamos muy contentos que estén acá con nosotros. Ya escuchamos una canción tuya, Pablito. Ya vamos a conversar mucho con vos, Joaquito, también. Es un chiquito. Joaquito, Pablito. Papito, bueno. Joaquito. Pablito y Joaquito. Muy bien. Bienvenidos a los dos. Y Carlito. No, acá me dicen Leo, chicos. Leito me dicen. Así que no se confundan. A veces te decimos Leo. Sí, cuando quieren. Muy bien. Le dejamos el espacio a ustedes para que estén acá con nosotros. Vamos a seguir nosotros con el programa mientras lo sumamos a ustedes. Ustedes pueden opinar cuando quieran. Tienen el micrófono abierto. A ver, abierto. Cerrame lo de ellos. Unos pares. Muy gracias. Tengo unos pares de preguntitas para ver si son inteligentes como creo. La conocen a Sofía, ¿no? Sí. Yo pruebo la inteligencia de los demás. Porque eso me hace más superior, porque yo sé las respuestas. Ah, Es genial. Alguien que se cree superior en su propia burbuja. Muy bien. Bien. Son gente que está con nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos hacen? ¿Una encuesta? ¿Qué hacen? Unas preguntillas que son bastante divertidas porque en realidad no. Es que hay que salirse del sentido común para responderlas. Están buenas porque son re pavas. Pero a ver si las quiero saber si las contesto. Yo la verdad que pensaba. Cuando veía la respuesta me mataba de risa de lo fácil que era al final. No preguntes si la naranja le pusieron naranja por el color. No, eso ya lo sabemos. Ya sabemos porque vos nos dijiste. Claro. ¿No? ¿No? ¿Que la naranja era por el color o el color por la naranja? No, es una pregunta para el 2013. Ah, bueno. El 2013 se la responde. Dale, listo. Que el sábado que viene. Comenzá con tu cuestionario, dale, así. A ver, yo creo que voy a ganar acá. Porque ya la semana pasada medio como que perdí, me parece. Leila está mirando. Ganó él. No, yo gané la semana pasada. No dieron premio, muy bien, bien. Dale, Sofía. ¿Por qué? Esta, vamos de media fácil, facilita. ¿Por qué en todos los hospitales hay un sacerdote? Piénsenlo. Porque cura. ¡Bien! ¿Cómo? Chicos, tenemos cura. Gente inteligente en el estudio. Porque cura. ¿Qué pasó, Sofía? Me está preocupando, Porque cura, bueno. Me entendiste igual. Bueno, pero es, él pensó rápido. En realidad es para que todos tengan un cura. Un cura, bueno. Pero igual vale o no. Para que todos los enfermos tengan cura. Igual gané. Igual. Vale. Gané. Punto número uno para Joaquín. Bien, acá Natalia Kiener y Sofía Belén. Sí. Te mandan un saludo a vos, Joaquito. Dice que aguante Joaquín. Ah, buena. Tiene fan. Joaquín. Bien, tiene fan. Jamás apareció una de esas dos chicas a mandar saludos a ninguno de nosotros. Nunca en su vida. Y hoy sintonizan. A ver. Elimínamela, por favor. Sí. Ahí mandó saludo acá a un chico que lo conoce, Cristian Gutiérrez. Oh, el pesado. El oyente pesado. Ay, lo amamos con todo fan el alma. Número uno, creo, de la radio, ¿no? Sí, sí. Oyente obvio. Pesado. Un día lo vamos a invitar. Bueno, a ver, tengo más. ¿Cómo se llama en Alemania al ascensor? Subí. Subí, baja. ¿Cómo se llama en Alemania al ascensor? No sé, Sofía. ¿Quieres saber? Con el botón. ¡Bien! ¡Eh! ¡No! Yo ya. ¡Qué grosso! No, lo estamos. Chicos, váyanse porque... a tomar un café acá en McDonald's. Yo estoy conmocionado. Claro. Yo me quedo con ellos. Yo digo, no le iba a arruinar el chiste a Sofía. Yo estaba segurísimo que era Zugan Strugenbacher. No, no, ese es el colectivo, querido. Ay, Dios. Si tengo un papel negro, la oscuridad es blanco, dice. Si tengo una... Un papel... Sí. En la luz. Y yo en la luz. Papel negro. Sí. Un papel negro en la luz. En la oscuridad se ve blanco. ¡Ah! ¡No! Claro, no sé. ¡No! Obvio que no. A ver, yo de acá salgo con una ACB, chicos. Bueno, chicos. De acá salgo con una ACB. Punto para Joaquín. Chicos, por favor. ¿Cómo se llama el ascensor? Tocando el botón, querido. Dios mío. A ver. Este es fácil, chicos. Dale. A ver, Leo, si te lo sabes. Full, dale. ¿De qué se alimenta un león muerto de hambre? ¿De qué se alimenta? De nada, pues está muerto. ¿Cómo? Está muerto, no se alimenta. Muy bien, no se alimenta porque está muerto. ¿Te copiaste? A ver, Leo, si te pones la pila. A ver. Tengo miedo. Yo a uno. ¿Puede un hombre casarse? Presten atención. ¿Puede un hombre casarse con la hermana de su viuda? Sí, porque... ¿Sí? ¿Por qué? No. Sí, no, porque ya está sí. Viuda. Ya está muerta. Chico, por no, favor. Ella es viuda, entonces él está muerto. ¡Muy bien, Lili! Son muy complicadas. Los muertos no se casan, chicos. No juego chico. Más, no me gusta tu juego. Acá hay tres personas que contestaron. Ustedes dos, el otro día estaban igual con lo de la Biblia. Van la, mal, la semana pasada vos. Respondí bien yo, ojo. ¿Qué respondiste bien? Todo. Aristóteles, ¿qué me había dicho? Un par de cosas copadas. Aristóteles, cierto. Sí, re bien. La verdad que bien. Seguí así. Hoy estás mejor, ¿eh? Yo siento que estoy mejor. No, este es genial. Esperen. Háblale al microfonito, corazón. ¿Qué fue lo último que hizo la reina Isabel I? Lo último que hizo... Espera. Lo último que hizo la reina Isabel I. Lo respirar. Sí. ¿Nacer? No. ¿Qué fue lo último que hizo la reina Isabel I? Lo último. Saludar. Lo primero. ¿Les digo? ¿Qué? Morirse. ¿Qué? Eso fue lo último que hizo. Yo creo que acá tendrá que haber muchos cuac. No. Son geniales, chicos. Ustedes no se dan cuenta que es muy fácil. Bueno, ¿cuál es el animal que después de muerto da más vueltas? El pollo al espiedo. No, muy bien. Es fácil, ¿eh? El pollo al espiedo. Ay, me agarró un hambre. No cuenta como animal. Bueno, termino con una genial. Termino con una genial. Dale, a ver. ¿Qué palabra escribimos incorrectamente por mucho que nos empeñemos en escribirla correctamente? Incorrecto. ¿No sé? Incorrectamente. ¿Eh? ¿Es verdad? Dale. Sí. La palabra incorrectamente, la escribimos incorrectamente. Aunque nos empeñemos muy bien en escribirla correctamente. Un saludo a Pame Paredes, que recién nos está sintonizando. ¿Quién es Pame? Un oyente. Pame Paredes, un oyente nuevo. Ay, hola, nueva. Pame. Un oyente nuevo, ojo. Mandame mensajitos. Bienvenida, Pame Paredes. Un invitado que tenés también. Wow. No. Tenemos unos invitados y sí, geniales. También con los invitados. Estamos teniendo un rating. Se nos bueno, está cayendo el rating, chicos. Bueno, yo siento que con el cuestionario que recién hicimos, creo que gané bastante. Sí, el último lo respondiste bien. Gané conocimiento. Me duele un poquito y con la esto cabeza. Aprendimos, ganaste, creo que no tenemos que te tener más invitados. ¿Te ganaste, Carlito, un CD para vos? ¡Te ganó un CD! ¡Ya empezó a regalar CD! ¡Ya empezó a regalar CD! Muy bien. Ah, ¿ganaste? No, ese es el regalo de cumpleaños, ¿viste? Atrasadísimo, sí, pero 50 años cumplo, después. Yo bueno, cumplo. Cumplía 8 años. Bueno, gracias. No, bien. Trajiste CD para regalar, ¿no? Tres. Recién escuchamos una... No, está bien. No, ahí. El tipo no se acuerda. Tres para la gente. ¿Tres CD? Epa. Tres CD. Bien. Recién escuchamos una canción de él, No Puedo Vivir Sin Ti. Muy buena la canción. Con ayuda de Mayra. Estás ahí. Mayra. Una amiga Mayra, saludos para bien, ella. Bien, qué muy linda canción, está muy buena. Y vamos a regalarla, dale. Vamos a sortearla entre la gente que nos está escuchando, entre nuestros oyentes. Y pueden comunicarse con nosotros al número que tenemos para... Para así pueden entrar en el sorteo. Hacemos sorteo directamente a los tres primeros que llaman. Los tres primeros que llaman, dale. Tres primeros. ¿Cuál es el número para comunicarse con nosotros a nosotros? Nuestro medio de comunicación es 4659-0043. Te lo repito, 4659-0043. Ya sabes, puedes llamar ya mismo, desde ya. Tenemos tres CDs para regalarte de Pablito F con temazos, pero tremendos. Así que, dice, bueno, una confianza. Para la fiesta, ahora para Año Nuevo. Para regalar, ¿no? Ya pasó. Para la fiesta, tiró. Para regalar para Reyes. No, para Reyes. Ahora para las 12. Para un calendario para Pablito F, arrancar el año a full. Un calendario para Pablito F, muy bien. Contame, bueno. Vamos a hablar un poquito de Pablito, ya que estamos regalando CD, ya que empezamos a los regalones. Contame, ¿cómo empezaste con la música? Y con la música empecé primero como diversión, como hobby, cosa que me gustaba. Uh-huh. Hasta que después empecé a ver que la podía usar de buena manera, ¿no? Yo tenía chicos que por ahí le gustaba, amigos, escuchaban mi música, me decían que le gustaba. ¿Cuál es que... tu género específico? Y hago rap, más rap. Que nada. Hay un tema de reggaetón que lo canta ahí con dos amigos, con Juanca y con Ezequiel. Sí, lo tenemos para pasar ese. Sí. Vamos a pasar ese. Ahora después lo van a escuchar. Me re gustó ese tema. Ese es el único reggaetón que viene así, ese es. Claro, pero generalmente es rap. Sí. Qué bueno, che, me encanta. Es re lindo porque lo que tiene que es mucha palabrería, no es una canción cualquiera que vos pones dos estrofas y listo. Esto ya como mucha composición, letra. Mucha letra. Mucha letra, capaz que... cuando por ahí tiene 3 minutos el tema, pero tiene mucho más letra que otro género que por ahí en 3 minutos hace... Claro. Es otra cosa. Por ahí metes un corito nomás en 3 minutos. Claro, ¿verdad? ¿Entendés? Pero igualmente, ¿a qué te inspira vos hacia las canciones que vos escribes? ¿En qué me inspiro? Claro, ¿qué es lo que a vos te hace decir, esto va por una canción? Y a ver, a veces cosas que me pasaron a mí... Uh-huh. Cosas que me están pasando. Uh-huh. Y cosas que a veces me pasaron y yo veo que le puede servir de ejemplo a otra persona, como... O sea que el CD es una, digamos, es una biografía tuya, digamos. Esto, sí, puede ser tuya, ¿no? Algunas sí, otras serían como consejos míos también. Claro, bien. Y, hay un tema que se llama Entrégate, que es mi preferido. Entrégate. Que yo cuando lo canto... Sí. Yo lo canto, yo miraba a mi pasado, ¿no? Cuando lo escribía, sí. Esta canción. Y un montón de gente me decía que se sentía identificada con esa canción. Está llorando Pablito F. Sí. No, decía que se sentía identificado con esa canción, sí. Porque, bueno, yo cuando escribí esa canción me acordaba de las cosas que pasaban y después, sí, cómo llegué a ser ahora. Claro, es como, digamos, un retroceso a tu pasado, digamos, que claro. no es lindo... Recordar, pero sí es lindo saber que saliste de eso. No, en sí el tema se llama Entrégate. Yo, sí, cuando lo grabé, me puse los ojos de Dios en mí, sí, ¿no? Entonces yo miraba cómo me veía él a mí cuando yo andaba en otras cosas y cómo estoy ahora, cómo me ve ahora. El cambio. Entonces yo lo que canta, por eso dice Entrégate. Ah. O sea, no es pavada el CD, chicos, no es pavada. No es pavada, esto es... Yo somos gente seria. Gente. Siguen chamullando con lo de gente seria, yo no le creo nada, la verdad. Muy bien, y contame, ¿cuál es tu proyecto a futuro con este... La música. Con la música y con este género. Ahora este año se abrieron un montón de puertas. Uh-huh. Mira, ya venía Sinvergüenza, es una puerta grande. Un portón. Enorme. Y después tuvimos varias invitaciones este año. Estuvimos hasta en Rosario, llegamos a estar en Rosario. Y qué bueno. Y estuvo muy bueno. Y ahora para el 2013 ya tengo un par de fechas para seguir tocando y seguir grabando nuevos temas que ya están en proyecto. A full. Encima, a mí me gusta la calidad que tenés. Viste, generalmente es difícil conseguir una buena calidad en la música y escuchar buena calidad, y eso es bueno también. Sí. Yo creo que, y veo cuando hablas de tus canciones, cómo te compenetras con ellas, y es bueno eso. No cualquier músico hace esas cosas. Sí, no, conozco más en rapero, ¿no? Porque a los raperos se les hace fácil escribir letras, porque con el tema de la improvisación, el freestyle, claro, se le dice cuando ellos, a veces, por eso, escriben cosas, es muy fácil para escribir. Claro. ¿Vos hacés freestyle? Pero sí, un poquito. ¿Me enseñás? Un poquitín. ¿Un poquito? Sí, porque yo no tengo la base. No se hace radio yo tampoco. Acá me da que Joaquín no sabe cómo anda. ¿Sí? Para la parla, ¿no? Sí. Joaquín dice, nada, yo no. Mirá, se hacen los humildes. Yo canto cumbia. Ah, bueno, tenemos... A Eli Montiel le dedicamos un tema de parte de Joaquín, no sé si lo vieron. En HD, quiero decir. Ah, en HD, o sea, no cualquier cosa. HD para... Somos seres, somos gente. Muy buenos videos. Viste, serios somos ahora. Mirá vos, tenemos Cristian Gutiérrez con esa sumó como loco, con ese video. Cristian Gutiérrez, en todas las conversaciones, Gomatronic. El saludo para Cristian, que es un capo, ya le muchos saludos. No, un amigazo, ya fue, Cristian. Basta de Cristian, estamos hartos. No, es un genio, la verdad que está. Y está ahí presente, está ahí mandando mensajes cada ratito, la verdad que es un genio. Está acá afuera, mira, ahí está. ¡Hola, Cristian! Tengo miedo por la cara de cínico que tiene, bueno. No. Bueno, muy bien. La verdad que te felicitamos porque sos un pibe joven. ¿Qué edad tenés? 15. Ah, no es tan joven. Estás medio baqueteado. Sin vergüenza. Está medio baqueta. Somos serios, gente, somos serios. aclaramos. Somos gente seria. Todo con altura. Pero, no, decía nada. Tengo 23 años. Está viejito. No, viste. Yo pensé que un pibe. Parezco, todos me dicen parezco más chico. Pero... No, pará. Tampoco adelante. Pero igual 23 es una edad muy joven, la verdad que... Grabar un CD a tu edad y tener las ganas que tenés está muy bueno y la verdad que te felicitamos. Es un gran ejemplo para todos aquellos que le gustaría iniciarse en la música, que están dando sus primeros pasos. ¿Qué consejo darías vos a esas personas que todavía no se animan a dar sus primeros pasos o no saben qué hacer? Viste que la música tampoco es un medio económico que te va a sustentar una familia en el futuro. Uh-huh. Si no lo sabes afrontar bien, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esas personas? Y que... Que a veces van a tener gente que le va a poner palo en la rueda, que le van a poner freno. Es verdad. Yo le voy a decir que intenten, que siga igual, que si le ponen palo en la rueda, que los rompan, y si la rueda siga girando. Y que intenten, que sobre todas las cosas traten de hacer las cosas primero que le gustan a ellos. Porque a veces... Hay que saber lo que el público quiere, ¿no? También. Sí, también. Pero a veces por pensar mucho que si le gusta al público o no, por ahí... Vos querés hacer algo que te gusta a vos y estás pensando en el otro y no lo haces al final. Claro. Muchas veces me pasó, pero yo tengo en claro eso siempre. Que va a haber gente que no le va a gustar y que va a criticar las cosas. Entonces cuando yo las escuche yo voy a decir, esto ya lo sabía. Entonces es más fácil. Y va a haber gente que sí le va a gustar. Ay. Suena el teléfono. Bueno. No suena. Qué bueno, la verdad que sí, es verdad. Yo creo que a toda la gente que está escuchando que porque, le gustaría comenzar. Sí, porque si vos pensás que todo le va a gustar, cuando escuches las críticas te vas a tirar abajo y no vas a querer hacer más verdad, nada. Y en realidad las críticas es de lo que más aprende, ¿no? También. Y sí. Que no es bueno tampoco que todo el tiempo te estén aplaudiendo y que siempre te digan bien todo. Cuando en realidad está bueno que te digan que haces las cosas mal. Por más que te lo digan como crítica constructiva o te lo digan como queriéndote destruir, está bueno escuchar esas cosas también. Y sí. Bien. Está para el Facebook, mira, no somos un billete de 100 para que todos nos quieran. Bueno, si sos de Vita. Si sos un billete de Vita, Sí, yo lo igual, si vale lo mismo. Muy bien. Bueno, un saludito para mandar acá a la gente que me escribió por Facebook. Al que nombré mucho ya no lo nombro. Al innombrable. Sí, a Emita Bacana, a Michelle. Sí. Y a Javier Suárez, a Nelson, un amigo. Saludito para ellos. ¿Nos están escuchando? Saludos a todos. ¿Están escuchando para todos? Bien, un saludo grande. ya se enganchan con la radio después. Pablo. Aquí hay gente que está haciendo preguntas, viste, que se quedó con el tema de las preguntas. Ay, tenemos 3 CD para regalar. Seguimos con los 3 CD, chicos. La gente. Chico, dale, está llamando a la gente, chicos. Bueno, todavía tenemos los 3 CDs que pueden comunicarse. ¿A qué número, Leila? El número para comunicarse es 4659-0043. Te repito, 4659-0043. A full, a full. Bueno, hay gente que pregunta, por ejemplo, Vale Caranza pregunta: ¿y qué animal es larguirucho? ¿Eh? ¿Eh? Con eso lo maté. ¿Qué animal es larguirucho? ¿Es un perro? Una ¿Un ratón? No ¿qué idea. Larguirucho. Larguirucho. Hablamos fuerte, larguirucho. No te escucho. Larguirucho. Hablamos fuerte. No sé, ni idea. Un amigo que era igual. Ah, tenés un amigo larguirucho. Un oso hormiguero con cara de perro. Se me borró la imagen, ¿sabes? Sí, bueno. Acá Diego Sonido de Radio, nuestro compañero, dice, se dice Telgopor. Con la L primero, Telgopor. Telgopor, muy bien. El significado es tela de goma porosa. Telgopor, tela de goma porosa. Telgopor. Bien, una... Me cambió la vida. Tacho esa pregunta para... Bien. Telgopor. Muy bien, vamos a la siguiente canción. Presenta la voz, dale. Es la siguiente canción que vamos a escuchar ahora. Sí, te encanta presentar. De tu autoría. Este tema se llama Sin Veneno. Bueno, para toda la gente, saludos para todos, espero que les guste. Dale. Chao. Ya. Juanca, Steel Respect, Pablo F. Rosario, Buenos Aires, Argentina. Lo que traemos es sin veneno, para que recibas lo que hemos. Porque esto es y yo me lleno, estoy juntando talento del cielo. Lo que traemos es sin veneno, para que recibas lo que hemos. Porque esto es y yo me lleno, estoy juntando talento del cielo. Se juntan los talentos para llenar la base, buscar la excelencia y no buscar la clase. Conozca su poder por si nada te place, porque si estamos con Dios, tu vida nuevo nace. Canción con unción llena de bendición, es tu decisión de comer esta porción, porque la pasión que tiene tu corazón es la motivación que te lleva a decir que sí y tener un buen futuro. Que encuentre la puerta cuando veas el muro, te pongas de pie cuando te caigas duro y pueda ver la luz en el camino oscuro. Por eso es y nosotros nos juntamos con esta visión, confiado siempre vamos llegar a tu vida y lo declaramos para que te entregues como nos entregamos. Lo que traemos es sin veneno, para que recibas lo que hemos, porque esto es y yo me lleno, estoy juntando talento del cielo. Lo que traemos es sin veneno, para que recibas lo que hemos, porque esto es y yo me lleno, estoy juntando talento del cielo. Y yo siempre estoy, estaré protegido, así que intentes contra mí porque los liquido. Te aviso que en la batalla nunca me doy por vencido, espíritu aguerrido para luchar yo he nacido. Hay muchos por ahí que quieren verme caer, no esperen eso de mí porque no van a poder. Puedo caer mil veces pero mil me voy a levantar. Puedo perder una batalla pero la guerra ganar, porque yo soy victorioso, porque tengo el gozo que me da el todopoderoso. El que siempre me acompaña y nunca a mí me falla, el que me ayuda a vencer a mi enemigo en todas las batallas. Soy rico en mi corazón aunque no vivo en mansión, tener tesoro en la tierra no es mi intención. Yo lo junto en el cielo y en mi corazón, pa, porque yo sé que eso sí me va a dar la salvación. Lo que traemos es sin veneno, para que recibas lo que hemos, porque esto es y yo me lleno, estoy juntando talento del cielo. Lo que traemos es sin veneno, para que recibas lo que hemos, porque esto es y yo me lleno, estoy juntando talento del cielo. Que detona por la street de mi barrio conexión, punto cercano y lejano voy dejando bendición. Reparto lo que tengo que no tengo dinero, doy más de lo que es verdadero. Pureza sin tener facha y dureza. Dijo todo en la mesa, al escribirte me aconseja. Tu problema es con el mundo que te deja sordomudo. Deja caer ese velo, entregalo, no seas duro. Yo me enfrento a la maldad, le pongo el pecho liso. No me importa lo que pase, seré siempre el mismo dicho. Es duro mi chaleco el que me brinda protección. Puede venir mil ataques directo a mi posición. Dejo rebotando sol junto a mi colega. Esto nace en zona oeste, quiero ver lo que esto suena. Lo parlante no da más, el estéreo va a estallar. Esto es mucho contenido para la vida real. Lo que traemos es sin veneno, para que recibas lo que hemos, porque esto es y yo me lleno, estoy juntando talento del cielo. Lo que traemos es sin veneno, para que recibas lo que hemos, porque esto es del cielo. Juanca, Steve Respect, Pablo F. Juanquito Arce, esto es para ti. Horas 52 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Les paso los medios de comunicación para ganarse este hermoso CD. El número es 4659-0043. 4659-0043. Iba a pasar el número de mi casa, disculpen. Devolver el carnet. ¿Qué digo, Yolanda? Devolver el carnet. Estoy tan acostumbrada a pasar los teléfonos de mi casa que estaba por pasar al aire. Bueno. Hay un oficio oculto en esta persona. Bueno, después indagamos en tu vida. ¿Qué haces acá con nosotros? Te pregunto yo. Bueno, les cuento. Vi que no están solos, están con dos chicos que la verdad... Unos capos, unos genios. Unos genios. Vine corriendo porque los escuché. Así que nada, quería estar presente en este diálogo que van a tener, así que... Viste que estamos son Palito F, Joaquito Arce, Palito, Joaquito, son todos chiquitos. Son chiquitos para vos. Joaquín, me gusta decir Joaquín. Sí, dale, ¿y? Joaquín, ¿sabes que te quería decir algo? Te queda muy bien el púrpura. Ah, bueno. Gracias. Te gusta el celeste. Todo porque no vino Nico, ¿no? Nicolás. ¿No era que a vos te gustaba Nico, esas cosas? ¿Quién es Nicolás? ¿Nicolás? Hace creo que dos sábados seguidos que no lo veo, así que es como si fuera que... No pasa nada. Ah, la mina cambia como si nada, bien. Bueno, ¿me querés acompañar, Locu? Vamos a hacer ahora la última entrevista a Joaquito. Dale, Leo, dale. Me gustaba dejarlo para el final a Joaquito por el tema de que tiene un testimonio importante. Él tuvo una vida bastante dura el chico y que en su juventud pudo salir adelante. No pudo tener... Así es. Pudo caminar para adelante y ahí tiene un resultado tremendo. Así que contanos, Joaquín, ¿cómo es que fue tu vida, vamos a decir, antes y después de Cristo? Dale, te la resumo, chiquito. Dale. Bueno, yo empecé tuve una enseñanza que digamos, bien, no fue que estuve con unos padres que nunca me hicieron faltar nada, sí, siempre tenía todo. Ajá. Pero cuando uno empieza a conocer lo que es la calle y los placeres pasajeros, se envuelve en eso y se pierde. Se pierde en eso y empecé así a los 16 más o menos, hasta los 19, hasta los 18 más o menos, sí. Por ahí empecé a hacer cualquier cosa, o sea, era re fiestero mal. Ajá. Fiestero, fiestero mal era. Este es de mi de tu palo, este es de mi palo. Y bueno, ¿Y a qué zonas concurrías? Y andaba en el tema sobre el alcohol, empecé a meterme más y más al pozo, ¿no? Sí. Y en un momento ya había en mi vida probado todo. Uh-huh. Y una vez estaba completamente vacío. Sí, sí. Y estoy en casa solo y me sentía mal, triste. Ajá. Y empiezo a llorar. Sí. Y digo, yo me mato acá, digo. Claro. Y agarré un cuchillo que tenía, viste, una locura terrible. Sí. Son tiempos límite, digamos. Arranque, viste, y bueno, sí. Y estaba ahí, digo, yo me mato, digo. Y ahí siento la voz de Dios que me dice, ya probaste todo, me dice. Sí. Probame a mí, me dice. Es verdad. Yo sin conocer nada de Cristo, nada, cero. Ajá. Y ahí empecé a llorar y puse YouTube Jesús, puse. Yo ni lo conocía. Ay, bueno. Y miraba las fotos de Jesús, video, ¿viste? Y, ay, y, qué amor. Y lloraba. Lloraba, ¿viste? Y cada no entendía nada, ¿viste? Y ahí me habló Pablo F. Ah, bien. Y me llevó al Señor y bueno, y de ahí arranqué hasta hoy. Qué bueno. Totalmente transformado. Y hoy donde yo voy hablo de Cristo. Porque soy un sinvergüenza. Ay, sí, bueno, viste que no hay que tener vergüenza cuando uno, más cuando uno la pasó y la vivió, y no todos a tu edad tienen la experiencia de poder vivir lo bueno y lo malo al extremo, ¿no? Vos sí, y eso es bueno que tengas la oportunidad y también de contarlo a todo el mundo. Un buen ejemplo de vida, la verdad. Bien, y bien que no tengas vergüenza de contarlo. La verdad que estamos muy contentos de tenerte acá porque realmente sos una persona que no, que hizo muchas cosas en tan poco tiempo. ¿Hace cuánto lo conoces a Dios? 2 años. 2 años nada, no es nada. La verdad que bien, y tenés un, estás hecho para cosas muy grandes, Joaquito. Te lo quería decir. Gracias, al aire. Gracias, que te gracias, felicito gracias, y, amados bien. Míos, gracias. Bien. Tiene un tono puertorriqueño. Mi gente, sí. Tú sabes, papá, ganamos ready, papi, para la conquista, papá, rankeado con Pablo F. Y ya tú sabes, papi, caballo blanco, tú lo sabes, papá. Me encantó esa frase, caballo blanco. Este flash, oye, morena, este, morena. Este flashero como vos, loco. Bueno. Bien, no, puede la ser locutor que... también. Sí, así una, como una nuestra voz, amiga acá. Una que vos tiene. Yo, bueno. Me cayó muy bien este chico, pero tampoco, tampoco le... Ah, claro, tampoco como va, sí. Sí, chicos. Bueno, lo sumo tanta por arriba. Tanta trayectoria bueno. Tengo que por este chico una o dos radios. Pero te hablan habla puertorriqueño. Jugador de fútbol. Juega de fútbol, todo. Bueno, la verdad que muchas gracias, Joaquito, por estar acá. Estamos gracias muy contentos usted, de haber compartido estos minutos con vos. Cortitos los minutos, pero bien, dijiste lo justo y necesario. Para mucha gente que recién comienza, que recién está arrancando y dando sus primeros pasos, tanto en la música como en ser un hijo de Dios. Bien. Un saludo a Jonathan Eidinger, que está escuchando también desde Morón. ¿Le puedo hacer una pregunta, una última pregunta? Una última pregunta, lo que ya estamos cortos. Sí, sí. ¿Tenés novia? ¡Ah! Bueno, ¡qué preguntita, eh! No, soltero. Eso lo dejamos para después del programa, ¿crees? Soltero. Bueno, esto tomó un rumbo medio raro. Vamos a terminar con este último programa del año. Muchas gracias a todos por estar acá, ahí del otro lado. Gracias a ustedes, chicos, por estar acá con nosotros. La verdad, la pasamos espectacular. La pasamos muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá conmigo, sí. Chicos, a mi mesa, a mi staff. Un saludo a Nico, que no pudo venir hoy. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Muchas gracias por comunicarse. Y nos vemos. Gracias a Pablito y a Joaquín. Gracias a Pablito y a Joaquín. Tenemos todos los CDs. Y nos vemos, chicos, ¿cuándo? El año que viene. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Chau. Feliz año. Chau.